Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa en el día de hoy. Gracias por seguirnos cada mañana con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Por el que empezamos, como de costumbre, dando cuenta primero del tiempo. Miramos al cielo, cómo están las cosas. En la cuenca mediterránea, 23 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 26 grados. Siguen subiendo las temperaturas. Y así nos vamos adentrando también en una temporada de verano. Pero todavía estamos en primavera. Decirles también que contamos con una humedad del 45%. 106 kilómetros por hora. Y en general nos espera un miércoles soleado. Así viene este 11 de mayo. De inmediato también les compartimos los indicadores económicos. Mucha atención cómo se comporta la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,5. Se mantiene en comparación con la jornada del día de ayer. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional. El barril Brent en $104.07. Sube 2.1. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.139 puntos, lo que supone una subida del 0,01%. Y atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. La subida de tipos tumba el rally de las tecnologías desde la pandemia. Por otra parte, también es noticia y a manera de titular en que la deuda global encadena 9 meses de caída. Récord de la serie histórica. Entre tanto, en el contexto nacional destaca que el gobierno va a aprobar el próximo viernes la exención ibérica tras arduas negociaciones. Bueno, también para hoy, otros titulares en materia de inmigración. De Family Watch pide unir esfuerzos para que el diseño de las ciudades favorezca el bienestar de las familias inmigrantes. En el contexto internacional destaca que Ucrania, Noruega, Portugal y Grecia están entre los primeros países clasificados para la final de Eurovisión. Sí, esto ya en lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. También decirles que en el apartado nacional destaca que el gobierno ha destituido a Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Investigación tras el escándalo por el espionaje de Pegasus, o mejor dicho, con el programa Pegasus. Bueno, más adelante estaremos desarrollando esta noticia. Visita España. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dice que Argentina puede ser proveedor de gas licuado con España y distribuirlo a toda Europa. Es un anuncio que suena esperanzador, pero vamos a ver cómo lo asume España y Europa. Continuando ya en lo que tiene que ver con el contexto latinoamericano, es noticia el asesinato de el fiscal anticrimen de Paraguay. Esto ocurrió exactamente en Colombia, en la ciudad de Cartagena de Indias, mientras disfrutaba de su luna de miel. Es un crimen que ha conmocionado tanto a Colombia como a Paraguay. Cambiamos de tema, vamos a los deportes. Se está jugando la fecha número 36 de la Liga Española de Fútbol. El Valencia ha caído en casa. Así como lo oyen. El Valencia ha caído en casa. Y en el Giro de Italia se destaca Juan, bueno, que se le dice cariñosamente Juanpe López. Es el nuevo líder del Giro. Asumió el joven corredor español el liderato en el día de ayer tras la etapa número 4 que terminó en el mítico volcán Etna. Es noticia también el abandono del colombiano Miguel Ángel López, uno de los favoritos para alzarse con la ronda italiana. Un giro más ha tenido que abandonar Miguel Ángel López y ya el giro se presenta como una ronda maldita para el corredor de la Astana, segundo año consecutivo que abandona en la primera semana de competición. Bueno, así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. En los deportes, volviendo precisamente a la Liga Española de Fútbol, decirle también, hombre, que el Barcelona ganó en el día de ayer y se afianza en la segunda posición. Hoy justamente continúa la Liga, pero estaremos desarrollando toda la información en tiempo de deportes, la última media hora de nuestro programa. También decirles que los clubes del fútbol cerrarán la temporada 2021-2022 con 297 millones de euros de pérdidas. Sí, hay pérdidas en el fútbol español. Es la actualidad y el entretenimiento. Empezamos también nuestro programa rindiendo tributo a un artista internacional con un corazón muy humano. Estamos hablando de Bono. Bono, el gesto más reciente que ha hecho en el contexto de la solidaridad ha sido cantar en el metro de Kiev, la capital de Ucrania, un concierto por la paz. Feliz día y gracias por acompañarnos. Bueno, rendimos tributo a Bono porque ha estado de cumpleaños en el día de ayer y a nivel internacional se han llevado a cabo múltiples homenajes. Así que en el Café Mañanero suena Bono. Is there a time to keep on your distance? A time to turn your eyes away? Is there a time for keeping your head down, for getting on with your day? Is there a time for coal and lipstick, a time for cutting hair? Is there a time for high street shopping, to find the right dress to wear? Here she comes. Ooh, let's turn around. Here she comes to take a crown. Dici che il fiume. d'estate. Dici che come fiume giungerà. Here she comes. Ooh. Let's turn around. Here she comes. To take her crown. Is there a time to run for cover? Is there a time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion? A time for E17? Is there a time to change to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Here she comes. Beauty plays the clown. Here she comes. Surreal in her crown. Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando a Bono y a otros artistas, como es el caso de Pavarotti, el mismísimo Pavarotti. Pero debo decirles que también acompañaban otros artistas. Brian, Etno, The AG. Se trata de un concierto que fue grabado en el año 1996 en Bosnia. Momentos complicados a nivel político en aquel entonces, en aquel territorio. Y justamente ha regresado Bono por estos días a Europa del Este para ofrecer un concierto, en este caso en el metro de Kiev, la capital de Hungría, un país que está soportando una invasión, la de Vladimir Putin, o mejor dicho, la del ejército ruso. Y una vez más se ha hecho presente entonces Bono con su mensaje de paz. Una voz para la paz. ¡Felicidades! Con motivo de su cumpleaños y por supuesto también por ese corazón humano que tiene, por esos gestos que invitan a la paz a nivel mundial. Ya viene precisamente nuestro monólogo de actualidad. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. En este caso queremos abordar varios temas. El gobierno ha decidido destituir a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, conocido como CNI, la señora Paz Esteban, tras la polémica por el espionaje a dirigentes independentistas por este centro y el sufrido en sus teléfonos móviles por el mismísimo jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles. La pregunta que nos hacemos es si con esta destitución se apaga el escándalo del macroespionaje, porque no podemos bautizarlo de otra forma, sino un macroespionaje. En un lenguaje grosero y quizás, o más bien popular, ¿no? En este caso se piensa que acabando con el perro, se acaba con las pulgas. ¿Aplicará en este caso? Bueno, por otra parte, los socios de gobierno han reprochado este martes al Partido Socialista que solo quiera agravar las penas por trata con fines de explotación sexual en el contexto de la guerra en Ucrania y no busque aplicar el mismo trato a otras refugiadas de conflictos que también están en situación de vulnerabilidad. Así lo hacía público en el Pleno del Congreso, en donde la Cámara ha debatido la toma en consideración de una proposición de ley socialista que plantea una modificación del Código Penal. Desde hace muchos años, migrantes provenientes de América Latina, de África, de Asia, también de Europa del Este, han venido padeciendo las consecuencias de las mafias que se dedican al tráfico de personas, o lo que se conoce también como trata. ¿Por qué solamente detenerse ahora mismo en la situación de Ucrania? La idea amerita el rechazo unánime por parte de las organizaciones no gubernamentales que han venido trabajando sobre el terreno. Debe reconsiderar esta medida el gobierno e incluir a todas aquellas personas refugiadas que sufran este flagelo. No solamente es cosa de la situación de Ucrania, sino también, desafortunadamente, lo sufren migrantes de otros países y desde hace mucho tiempo. No es nada nuevo. Bueno, por otra parte, tenemos que decir que la inteligencia de Estados Unidos ha advertido que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, quiere extender la guerra hasta una región separatista. Hablamos de Moldavia. Los informes sugieren que el ejército ruso quiere extender un puente terrestre desde el sur de Ucrania a Transnistria, que hace parte del territorio moldavo. Hay quienes dicen que en vista de que Putin no puede con Ucrania, pues quiere apoderarse de otro territorio al que le quede más fácil para proclamar una victoria. Tiene sed de victoria Vladimir Putin. Es el repaso de la actualidad y el entretenimiento. Bueno, hoy debo añadir también el contexto latinoamericano. Hombre, el fiscal anticrimen de Paraguay estaba disfrutando de una luna de miel en la ciudad de Cartagena de India, esto en Colombia, y fue asesinado en plena playa y a plena luz del día. Sí, a plena luz del día. Viene a reflejar el momento complicado que está viviendo Colombia en materia de seguridad. No quiere decir tampoco de que un crimen de esta naturaleza no pueda ocurrir en una playa cualquiera del mundo. Sí, pero por estos días Colombia ha vivido el acoso del Clan del Golfo. ¿Y qué es eso del Clan del Golfo? Bueno, es un grupo de narcotraficantes que está herido porque la semana anterior extraditaron a su máximo jefe a los Estados Unidos, un tal alias Otoniel. Y han venido desarrollando un paro armado también ataques sicariales, emboscadas al ejército, a la policía, también a la población civil, porque toda aquella persona que se movilizaba en el marco de este paro, que se dio sobre todo en departamentos de la región Caribe, es decir, en el norte de Colombia, justo donde se dio también este crimen del fiscal de Paraguay, ha sido un accionar muy violento. Lógicamente, como quiera que el país está en campaña política, porque el próximo 29 de mayo habrá elecciones presidenciales, se vive un ambiente muy tenso, enrarecido, una polarización que ha alcanzado niveles quizás que no se habían visto hasta el momento. ¿De qué manera esta situación va a incidir en las elecciones de Colombia? Bueno, tendremos que esperar, evidentemente, pero sí hay un cierto hartazgo con el gobierno porque ha sido incapaz de garantizar la seguridad al país, por lo menos la seguridad que se esperaba con un gobierno que viene de la mano del expresidente Álvaro Uribe, quien durante sus dos periodos de gobierno entre el año 2002 y el año 2010 se caracterizó por un programa llamado Seguridad Democrática que le devolvió la confianza al país, aunque luego surgieron, también es cierto, los escándalos de los falsos positivos. Y sobre este tema encontramos hoy una noticia en el contexto, sí, efectivamente, de Colombia. Una noticia, un informe que dice que los falsos positivos fueron parte de una política de gobierno. Los asesinatos de jóvenes, repito, denominados falsos positivos, como se conocen en Colombia, el informe que ha venido desarrollando la Comisión de la Verdad indica que fueron parte de una política del gobierno. Esta Comisión de la Verdad la semana anterior sufrió una baja en el sentido de que uno de sus integrantes, que se trataba de un exmilitar, abandonó la Comisión de la Verdad y se quedaron personas solamente de la Iglesia Católica, gente también de la izquierda, y desde hace días se venía hablando de que estaba sesgado. ¿Qué tan verdadero es el informe de la Comisión de la Verdad? No deberíamos ponerlo en duda, pero dado las circunstancias, o mejor dicho, los integrantes que tiene, da para ese tipo de preocupaciones. ¿Contribuye este informe? ¿Cuál será el impacto también entonces de este informe en las próximas elecciones? Bueno, son temas que están por verse. Más adelante estaremos hablando de la actualidad política de Colombia. Hasta aquí nuestro monólogo de actualidad. La estación musical Alegre Como Tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Avanzamos en el Café Mañanero y a continuación damos un repaso de las noticias más importantes del día. Es el momento de la actualidad en el Café Mañanero. Vamos entonces con un breve repaso de las noticias más importantes en el contexto nacional e internacional. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En el apartado nacional, organizaciones expertas en infancia y migración han pedido al gobierno que el procedimiento de evaluación de la edad de menores no acompañados permita que las sentencias sean revisables con la documentación de los países de origen. Un grupo de organizaciones, entre ellas Fundación Raíces, Plataforma de Infancia, Save the Children, CEAR, Servicio Jesuita a Migrantes, Extranjeristas en Red, Noves Vies, Fundación ANAR, Aldeas Infantiles, SOS España o Coordinadora Estatal de Plataformas Salesianas, han hecho llegar al Ministerio de Justicia un documento en el que hacen propuestas de modificación concretas al anteproyecto de ley por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad de los niños y niñas no acompañadas que actualmente se encuentran en fase de audiencia pública. Siguiendo con más noticias que tienen que ver con inmigración, la directora general de The Family Watch, María José Olesti, ha pedido unir esfuerzos entre la sociedad civil y el ámbito político para que las ciudades favorezcan el bienestar de las familias y migrantes. Así lo ha expresado este martes, 10 de mayo, en el acto en el que se ha desarrollado en la sala Ernest Yuk del Congreso de los Diputados con motivo del Día Internacional de las Familias, que se va a celebrar este 15 de mayo bajo el lema Urbanización y Migración Internacional. Del apartado latinoamericano, es noticia el asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Investigaba al narcotráfico, fue atacado por personas desconocidas en una playa en la isla de Barú, en la ciudad de Cartagena de Indias, donde se encontraba de luna de miel con su esposa, que estaba, entre otras cosas, embarazada. En noticias del mundo, estiman que el 40% de los inversores que apostaron al Bitcoin pasaron a pérdidas por el derrumbe del precio de la criptomoneda. La moneda virtual más popular cae casi un 5% y regresa a la zona de los $31,000. Hasta ahora, está 55% por debajo de su récord alcanzado el 8 de diciembre. Y en lo que tiene que ver con deportes. Buenas noticias para el ciclismo español. Porque Juanpe López, corredor del Trek Segafredo, se ha enfundado la maglia rosa como nuevo líder del Giro de Italia tras la cuarta etapa, con final en el Monte Etna, donde ha llegado segundo tras su compañero de escapada, Lennart Kamna. Ha sido el ganador de la cuarta etapa. Miguel Ángel López, corredor colombiano y favorito, ha tenido que abandonar por segundo año consecutivo. Es el repaso de las noticias más importantes del día. En breve estaremos con los segmentos. Saludamos a nuestra audiencia en el plano nacional, igualmente en el contexto internacional, las personas que nos siguen en Alemania a esta hora. Muchas gracias, igualmente en Suiza, la gente que nos sigue a través de nuestra aplicación. Debo decirle que también estamos en Benidorm a través del 96.7. Muchas gracias. Y seguimos ampliando el radio de acción. Bueno, tenemos otros diales también llegando hasta Elche. Ya vamos a estar justamente repasando todas las emisoras que se encadenan a esta hora para seguir la información, la actualidad y el entretenimiento del Café Mañanero. Es un gusto compartir este espacio. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Este 25 de mayo, Shopping Center está de aniversario. Cumple 7 años y lo quiere celebrar con todos a lo grande. Por eso te invita el 24, 25 y 26 de mayo a disfrutar de un 20% de descuento en todas tus compras. También habrán regalos y muchas ofertas. No te lo puedes perder. Te esperamos en la calle Camino de Moncada 75. Teléfono 960-622-925. Nuestro horario de 9:30 a 21:30 horas. Nos cerramos al mediodía. Además, contamos con parking gratuito. Shopping Center está de aniversario.

El objetivo principal es la mejora de la coordinación de la extinción entre distintas unidades que participan en la extinción de este tipo de incendios que requieren apoyo interautonómico, estatal o hasta internacional. Es así como España coordina desde el 10 hasta el 14 de mayo este ejercicio internacional de extinción de incendios forestales celebrado enmarcado en el programa de formación del Mecanismo Europeo de Protección Civil. La directora general de la Unión Europea de la Biodiversidad, Bosques y el consejero del Medio Ambiente han hablado acerca de la Junta de más de 430 profesionales que entrenarán su respuesta coordinada ante este tipo de situaciones de grandes incendios que son simultáneos. La respuesta unitaria es un mecanismo europeo de protección civil, ya que los países pueden solicitar apoyo a la Unión Europea en caso de extinciones de incendios forestales, y el propio mecanismo dispone de un programa de formación y entrenamiento bajo el que se enmarca este tipo de ejercicios, ya que gracias a la participación de todas las personas, los dispositivos autonómicos internacionales y el apoyo de la Junta, en particular de Castilla y León, se ha hecho posible la realización de este ejercicio, en el que durante los próximos 4 días se compartirá información de capacidades y experiencias que redundarán de la mejor manera en la coordinación de la extinción de lo que podrían ser grandes peligros como incendios forestales a nivel nacional. Gracias, Carlos, y de inmediato vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad que tiene que ver con la política y la justicia en Ecuador. El expresidente Rafael Correa espera tener traducido en 15 días el expediente de extradición. El expediente de pedido de extradición contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ronda las 3.000 hojas. Y el perito encargado de traducirlo al francés antes de remitirlo a Bélgica a solicitud de una prórroga de 15 días para poder completar el trabajo. Así lo informó este martes en una conferencia de prensa el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Sequesela, quien ha sido el encargado de firmar la solicitud de extradición contra el exmandatario condenado en el año 2020 a 8 años de cárcel por cohecho, algo que Correa siempre ha atribuido a una persecución política. También en el primer sorbo de actualidad, noticias que tienen que ver con el Perú, porque la bancada del partido oficialista Perú Libre sufrió este martes la renuncia de 5 de sus integrantes y el anuncio de que otros 5 pueden tomar la misma medida tras la elección de magistrados del Tribunal Constitucional por el Congreso. Es decir, continúa la inestabilidad política en el Perú. Esto en lo que tiene que ver con el primer sorbo de actualidad. Vamos también con Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Jorge y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las polémicas palabras del candidato a la presidencia de Colombia, Fico Gutiérrez, quien en el día de ayer han hecho relucir y han trascendido no solamente a nivel nacional en Colombia, sino a nivel internacional. Quemar es lo que saben, tal como sus aliados, el Clan del Golfo y el ELN. Fueron las palabras de Fico Gutiérrez al Pacto Histórico. Y es que en un video quedó demostrado el odio y la maldad. Es lo que ha respondido el candidato presidencial Federico Gutiérrez a la senadora electa por el Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien abrió toda una polémica este fin de semana pasado, luego de conocerse un video en el que dijo que quemaron a Sergio Fajardo y ahora irán por Fico, con unas supuestas revelaciones el 23 de mayo. Y es que el candidato del equipo por Colombia comentó en las mañanas de Blue que las declaraciones de Zuleta no que deberían quedarse en una anécdota, sino tener implicaciones penales, algo en lo que su campaña ya trabaja, pues considera como grave y un juego sucio este tipo de confesiones en plena época electoral. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con estas palabras Fico Gutiérrez está demostrando las intenciones que trae el pacto histórico con los demás candidatos? Y también nos preguntamos, ¿hará mella en las próximas elecciones estas controvertidas palabras de Fico Gutiérrez refiriéndose a las palabras de Isabel Cristina Zuleta, una senadora electa que, según las palabras de Fico Gutiérrez, no debería tomar posesión? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y pasamos inmediatamente al avance que nos trae Nicky Cuervo en lo que tiene que ver con noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de... C. Tangana compondrá el himno del centenario del Celta. Doctor Strange recauda $450 millones en su estreno en cines. El sexto Festival Flamenco Madrid en busca de nuevos talentos de la danza. El drama carcelario Time triunfa en los BAFTA de televisión. Comienza la competición de Eurovisión 2022 con Rafaela Carrá en el recuerdo. Primera victoria moral de Ucrania en Eurovisión 2022 junto a Grecia. Nicky Jam recorrerá Europa desde mayo y tendrá residencia en un club de Ibiza. Marilyn Monroe de Andy Warhol se convierte en la pintura del siglo XX más cara. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Y ahora el turno es para la información deportiva. Tenemos en Liga entre semana. Ya está con nosotros Yelfrani Riera. Yelfrani, buenos días y vamos con los resultados. Hola Jorge, buenos días y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Como tú dices, tenemos Liga. Hoy continúa también la Liga, pero los resultados del día de ayer. El Valencia-Betis. El Betis acaba goleando al Valencia en su campo con 2 goles en los minutos finales del encuentro. Abrió el marcador William José en el minuto 57. Canales anota en el minuto 87, Iglesia en el minuto 90. Otro de los encuentros fue Barcelona-Celta de Vigo, donde Memphis Depay anota el primer gol en el minuto 30 y Emery Aubameyang en el minuto 41 y 48, ya que el partido ha quedado 3-1. Otro encuentro que estuvo el día de ayer fue... A ver, por acá lo tengo. Granada Atleti, el Granada gana 1-0. Y, estos fueron los 3 encuentros. Hoy tenemos Osasuna Getafe a las 19 horas, a la vez Español a las 19 horas, Sevilla Mallorca a las 20:30, Elche Atlético de Madrid a las 21:30. Gracias, Yelfrani. Los resultados de la jornada correspondiente. Sí. La jornada 36. Así es. Esta Liga Española de Fútbol, que ya ha entrado en su recta final. Estamos hablando de la antepenúltima fecha. Ese resultado del Granada no beneficia al Levante. Sí. Es lo que tiene hacer las cosas un poco tarde. Que pueda que el tiempo ya no te alcance. Y bueno. Pero mientras haya vida, quedan esperanzas. Y ahí está el Levante, batallando, luchando con todo. Y hay veces que no vale ganar porque los rivales también ganan. Bueno, así está la cosa. Más adelante en Tiempo de Deporte estaremos ampliando la información. Será durante la última media hora de nuestro programa. Y ahora el turno es para la buena música, las novedades que tenemos también en lo que tiene que ver con videoclip y, en fin, lo que tenemos en el contexto de la música. Hay un artista que por estos días ha regresado con un trabajo discográfico extraordinario. Se trata de José Alberto El Canario. Sí, está de vuelta. ¿Y de qué manera? Lo hace con una producción discográfica donde le rinde tributo al maestro Johnny Pacheco. Y la novedad es que ha presentado el videoclip de Dulce con Dulce. Esto es salsa. Mucho ritmo para este... miércoles en el Café Mañanero. Vamos a compartir precisamente en nuestras redes sociales el videoclip. Un video muy popular con la gente de la calle, como no puede ser de otra forma, cuando se trata de música latina, cuando se trata de salsa. El videoclip de la canción Dulce con Dulce. Recuerden, homenaje al mítico Johnny Pacheco, también dominicano. Importante recordar que, hombre, que la República Dominicana también tiene salsa. Y ahí tenemos a José Alberto el Canario rindiendo un tributo al maestro Johnny Pacheco, uno de los hombres importantes en el mundo de la salsa, especialmente forjó ese gran proyecto llamado La Fania All Star o Las Estrellas de la Salsa. ¡Fantástico! Ahí estamos ya compartiendo el videoclip en nuestras redes sociales. Escuchen a esta hora el Café Mañanero a través de Latinos RTV. También en Alicante. A asimismo en Benidorm, en Elche. Un fuerte abrazo para el amigo El Liche. Alianzas que llevan información, entretenimiento, alegría. Canario canta para ti. Y aprovechamos precisamente este ritmo para hablarles de CAX Latino Abad en la Avenida La Plata, número 107. Productos latinoamericanos importados. Y atención, porque hay un sorteo de una cesta de productos latinoamericanos con motivo del mes de las madres. ¿Cómo puedes participar? Sencillamente pasando por CAX Latino Abad. Recuerda, Avenida La Plata, número 107. Ha renovado su stock de productos hondureños y centroamericanos. Ya podemos disfrutar las ricas semitas. También hay promoción de quesos, todos los quesos latinos. Es una tienda grande. CAX Latino Abad. Abad. Y avanzamos en el Café Mañanero también con una invitación muy especial para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sanchotello, en número 7. Es un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador. Cocina de autor. Ahí está el chef Manuel, chef internacional. Vaya qué sabor. Bueno, les espera en su amplio comedor con capacidad para 140 personas, también comedor privado y una terraza. Allí podemos también, como no, disfrutar una rica caipiriña. La gastronomía de Brasil que empieza con una caipiriña. Ahí vamos entonando y luego vengan todos los platos que quieran, ¿no? Especialmente el churrasco, que es la especialidad de la casa en Restaurante Yacaré. Vaya qué sabor. Bueno, tenemos también un mensaje para las madres de la República Dominicana. Presten mucha atención porque tienen que participar en este evento. No solamente para las madres es este mensaje, sino también para todos los dominicanos. ¿Quieres sorprender a mamá con un trato especial fuera de casa? Hazle partícipe del concurso que organiza el Consulado Dominicano en Valencia este 20 de mayo. Envía desde ya nombre y foto de mamá al correo electrónico negocios@consuladordevalencia.com y síguelos en las redes sociales donde se realizará el sorteo. La feliz ganadora recibirá, entre otros premios, cambio de imagen, vestuario y cena especial. Cierre de inscripciones 19 de mayo. Consulado de la República Dominicana en Valencia les desea un feliz Día de las Madres. Pueden participar, por supuesto, también las madres de Alicante, Benidorm, Elche. Este mensaje es para todos, para toda la familia dominicana. Felicidades. La República Dominicana que estará celebrando el Día de las Madres el 29 de mayo. Bueno, viene por aquí ya Carlos Angulo que nos trae el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy es el Café Mañanero. Mañanero. El Café Mañanero. Disfrútalo. Escuchas Latinos 100. Bueno, vamos inmediatamente entonces con Carlos Angulo que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Preste mucha atención a lo que trae el calendario. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Gestión de Instalaciones, al igual que recordamos que el día de hoy, 11 de mayo, a su vez se conmemora el Día Nacional del Himno de Argentina. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos entre las efemérides del día que el reconocido cantante estadounidense Prince Royce celebra su cumpleaños número 33, al igual que recordamos el aniversario número 41 del fallecimiento de el rey de la música reggae, el internacional Bob Marley. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Ayer precisamente empezamos nuestro programa con música de Bob Marley. Y siempre vamos a tener motivos para escuchar su inolvidable voz, su legado musical. Ayer reclamábamos en este espacio de que las autoridades de Jamaica deben declararlo héroe. Sí, se lo merece Bob Marley. Una de las figuras más importantes de la música universal. El inolvidable Bob Marley. Ha llevado el nombre de la República Dominicana por todo el mundo y se ha convertido en la máxima referencia del país. De allí que merecidamente debería ser catalogado como héroe nacional. Nos quedamos con su música para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos, a ver cómo viene la prensa en el día de hoy. Hablamos de la prensa de España, igualmente de la prensa de América Latina. Empezamos con el diario El País. Los titulares de los principales periódicos. El diario El País de España. Sánchez destituye a la jefa del CNI para zanjar la crisis. La crisis del espionaje, especialmente a los políticos independentistas, aunque a él también lo espionaron. Lo espiaron. Y seguimos con más titulares del periódico El País. La fotografía de portada es para Carlos de Inglaterra. Que sustituye a Isabel II en el Parlamento. En otros titulares, la jornada continúa. En el colegio, la jornada continua en el colegio pasa factura a alumnos y familias. Dejamos el diario El País y damos cuenta inmediatamente de los titulares del diario El Mundo. Robles sirve a Sánchez y a Esquerra Republicana la cabeza de la directora de el CNI. Fotografía de portada precisamente para la ministra de Defensa, Margarita Robles. Dejamos en la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico. Vamos a conocer los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Latinos FM. Los titulares de los principales periódicos de América Latina, sí, efectivamente, damos cuenta inmediatamente y empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Atención a los titulares de los principales periódicos. El presidente dijo que la interna con el kirchnerismo obstruye al gobierno. Lo ha dicho precisamente desde España, ya que se encuentra de visita oficial en el Reino de España. Más titulares. En la corte frena el juicio a la fiscal que investigó a Uribarri. Bueno, son temas políticos muy polémicos en Argentina. Y pasamos inmediatamente a Chile, donde el diario El Mercurio destaca en su portada: intensa sesión aprueban plazo de 6 meses para crear comisión que defina restitución de tierras indígenas. Pasamos ahora a la prensa de El Perú. El diario El Comercio destaca hoy en su portada: revocación a prisión preventiva del sobrino de Castillo. El Congreso elige a los 6 nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Fotografía de portada. Récord. 195 millones de euros, perdón, de dólares, pagaron por Quark Hall. Recordemos que es en la obra sobre, que es una fotografía de Marilyn Monroe. Seguramente van a encontrar esta noticia hoy en los periódicos y se va a hablar mucho del precio de esta, de este retrato. Bate récord. Seguimos con los titulares de los principales periódicos. Nos damos cuenta entonces también del diario El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos. Destaca en su portada: Daniel Quintero. ¿Cómo impacta la campaña su suspensión de la alcaldía? Estamos hablando del alcalde de la ciudad de Medellín, que fue destituido por la Procuraduría General de la Nación. Daniel Quintero, su andadura, reacción tras la suspensión. Bueno, pues es una noticia que tiene muchos titulares. También es noticia asesinato del fiscal Pexi. tras crímenes. Bueno, se trata del fiscal antimafias de Paraguay. Fue asesinado en la ciudad de Cartagena de Indias mientras disfrutaba de luna de miel. Hay más titulares para destacar. Luis Díaz, razones que confirman su gran rendimiento con el Liverpool. Y hace una radiografía del espectacular fichaje de Liverpool para este mercado de invierno. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario de Venezuela, El Nacional, que destaca hoy en su portada: inflación y dolarización profundizan desigualdad entre empleados públicos y privados. Más de la mitad de los colombianos está en contra de regularizar a migrantes. En otros titulares, el diario Libre de la República Dominicana, Banco Mundial: lo importante no es el nivel de la deuda, sino si la deuda arroja beneficios. La prensa de Ecuador en el día de hoy destaca en su portada, concretamente el diario El Expreso: la nueva masacre remata el proceso nonato de paz. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Volvemos a España porque vamos a dar cuenta de los titulares de la prensa deportiva que esta hora nos trae Yelfrani Riera. Yelfrani, ¿qué dicen los principales periódicos deportivos de España? Jorge, siguen los fichajes y el diario Marca titula: Rüdiger fichado, el defensa alemán del Chelsea, ya ha pasado reconocimiento médico, firma hasta el 26 y será anunciado tras la final de Champions. Otro de los titulares que podemos ver en el diario Marca, en su portada, hace referencia al Giro de Italia y es el sevillano Juan López, líder del Giro, el hombre de la rosa. Es el primer español que se enfunda la maglia desde el 2015. Y por último, Araujo evacuado tras sufrir una conmoción. Por otro lado, el diario AS titula: Rüdiger fichado. El central alemán pasa el reconocimiento médico, último requisito para hacer oficial el contrato firmado hace días. Llega por 4 años y un salario neto de casi 7 millones. Y para finalizar, el diario Mundo Deportivo titula: Tridente y conmoción. Memphis y Aubá con Dembélé de asistente. Letales. El Barça será el segundo si hoy no ganan Sevilla y el Atleti. Ronald Araujo fue evacuado al hospital tras un choque con Gaby y padecer una conmoción cerebral. Hasta aquí, Jorge, los titulares de la prensa deportiva. Gracias, Yelfrani Riera. Bueno, más adelante estaremos ampliando toda la información del deporte en Latino Deportes, la última media hora de nuestro programa. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas.